miércoles 3 de abril, dejando el nido. ¿Cómo hacer? Salmo 71:5, Eclesiastés 3:2, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22. Entonces, has modelado con éxito a tu familia según las directrices de Dios, pero es hora de otro cambio más. Ahora tus hijos están listos para irse de casa. ¿Están listos para irse y enfrentar el mundo por sí solos? Muchos tutores temen permitir que sus hijos salgan al mundo, pero la verdad es que ellos también, en algún momento, tuvieron que dejar su hogar y adentrarse al mundo. Para crecer como cristianos debemos pasar por pruebas y edificar nuestra fe en Dios. Él permite que estemos separados por una razón. Nuestro Padre Celestial tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso para nuestros jóvenes. Salmo 71:5. Nuestra misión puede estar en nuestro barrio o del otro lado del mundo, pero siempre lleva a un mismo objetivo: esparcir el Evangelio de nuestro Señor. Dejar la comodidad del hogar puede ser bastante angustiante, pero es un cambio necesario en la vida. Escribiendo sobre la familia, Elena de White dijo que un padre tiene el poder de modelar el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Es el deber de los padres construir una familia adecuada a los ojos de Dios. Esto no quiere decir que nosotros o nuestros jóvenes no cometeremos errores al vivir en este mundo caído. Incluso Saulo, quien llegó a ser un apóstol, una vez fue un perseguidor de cristianos. Luego de ver la verdad del Señor, Saulo, que cambió su nombre a Pablo, se dedicó a contar de la palabra de Dios, según narra Hechos 9, versículos 1 al 22. Los seres humanos no somos perfectos y probablemente nos equivocaremos en el primer intento, como Saulo. Pero con Jesús en el corazón podemos hacer grandes cosas. Nuestros hogares deberían ser nidos de amor, perdón y cariño, a semejanza de cómo es el corazón de Dios para nosotros. Para pensar y debatir, ¿cuál es el momento adecuado para dejar que los niños tomen decisiones propias? ¿Cómo sabes si estás siendo llamado para ministrar? ¿Por qué Dios permite que nuestros amados, que son educados en la iglesia, se descarrilen por el mundo?